restos de charlas. Apenas audino. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Hete aquí las personas que cuando cumplen un número redondo se le despeinan las cejas. Mi tío Carlitos, por ejemplo, que descorcha un champán y comienza a darle para celebrar estos 200 programas de Preferiría No Hacerlo. Mire, querido sobrino, he estado pensando toda esta tarde en que me he dado cuenta de los números redondos, esos números que de alguna manera auguran un tipo de análisis y de reflexión que se nos escapa profundamente de las manos, acerca de más bien el paso del tiempo entre dos generaciones. Uh-huh. Decía Plutarco, ese personaje bajito, medio pelado y con patillas largas, que lo dejaran de molestar con ese asunto de la diferencia entre los más viejos y los más jóvenes, porque si en ese instante ambos muriesen, los dos perderían lo más importante de la vida, que es el presente. El presente es lo más importante de la vida, me anoto esa parte. O podríamos corregir esta afirmación. Pero ya escribí. Y decir que más que lo más importante es lo único que tenemos. Ajá. Y que por lo tanto todo ese discurso de cómo viven los jóvenes, de cómo viven los viejos, de qué pasa con las edades, etcétera, no tiene ningún sentido, porque si en este instante usted, válgame Dios, es una metáfora, muriese, yo creo que perdería la posibilidad de seguir escuchándome, entre otras cosas. No existen los anhelos para usted, tío, si solo hay presente, si solo hay lo que tenemos. Ay, querido sobrino, van 200 programas y no me canso de explicarle que cuando yo digo presente, no es el presente suyo. Sí, es uno que empieza un poco antes, termina un poco después. Una vez me habló de ese presente alargado. Bueno, ahí está, muy bien. Es ancho y largo. Sí. Como la patria. Ajá. Porque de alguna manera el presente es la patria de uno. ¿Verdad? Es el lugar donde habitamos, el suelo que pisamos, el aire que respiramos, el cielo que vemos. Y lo que quiero decirle con esto, querido sobrino, es si para usted 200 programas no es nada debido a su largo currículum como radialista, para mí 200 programas marcan una decisión. Para usted 200 de cualquier cosa es mucho, tío, ¿no? Para mí 200, a ver, 200 kilómetros, por ejemplo. Muchísimo. No, déjeme en casa leyendo. Claro. O, por ejemplo, un libro de 200 páginas. No. Lo que no se pudo decir en 187... Se dice en 356. Se dice en 356. O 200 animales de estimación. Sí. Por ejemplo. Sí. Sería imposible sostener una vivienda con 200 animalitos de estimación. Imagínense. Por lo tanto, vale una celebración tranquila, medida, honesta, sabiendo que esto no trascenderá hacia ningún costado y que en realidad lo que debemos hacer es comer canelones cuando todo esto termine. Y a la Rossini, por supuesto. Tampoco somos de esos rebeldes sin causa que de repente dicen nosotros no celebramos números redondos como el 200, pero el 204 hacemos un gran festival. No vamos a caer en esa idiotez, tío, ¿no? ¿En cuál? En la de celebrar los 204, por ejemplo. No, porque además sabemos perfectamente... Usted se distrae bastante. ¿Sabe qué me está distrayendo? Dígame. Se lo voy a decir, mire... ¿Tiene un Jaime en la espalda? Tengo un Jaime en la espalda, una Silvia de frente, de alguna manera. Uh-huh. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Yo lo miro a usted, sí, pero al mismo tiempo miro una botella de un latente Malbec. Que trajo mi madre, que no sé cuál es el parentesco que tiene con usted. Bueno, sería como una especie de prima lejana que se convierte en cercana cuando se vuelve cuñada. Yo estaba por decir tía abuela, pero está bien, es cuñada. Es cuñada. Bueno, hemos recibido unas visitas maravillosas en el estudio. Y déjeme decir, ¿cuál es mi dilema moral del día? Venga, tío. Porque yo tengo dilemas prejurídicos. Esto quiere decir, y no prejurásicos, como usted escribe a menudo en sus notas al margen, y en ese programa de radio que usted tiene por la mañana, que es absolutamente diferente a todo. A todo. Dígame una cosa, es diferente a esa. Mi dilema de las fechas es lo siguiente. ¿Usted se acuerda de aquella mujer que se, digamos, por un pacto de amor con su marido que se fue a la guerra y que le mintió que se había muerto, se arrojó al vacío y aplastó una criatura, por lo tanto todos fueron a juicio? Un dilema que hemos tratado en semanas anteriores. La Roma antigua era un desastre, desorganizado. ¿Pero cuál es el dilema prejurídico que tiene hoy, tío? Porque estaba la Vía Apia, por un lado, todos los caminos conducían a Roma, pero estando en Roma, ¿a dónde conducían los caminos? Y mi dilema moral de la fecha, extraído de ese fantástico libro de Pascal Quignard, Albucius, hoy es: un hombre se va a la guerra porque vio que en aquella época el hombre siempre se iba, y además se iba a la guerra. Nada de ir a trabajar, nada de ir a, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, voy a comprar el periódico y vuelvo. Si me voy, que sea para algo significativo. Me voy a matar gente o a morir. El hombre se va, se muda al lado de la casa del hombre donde quedó su mujer sola, un comerciante viejo, que se enamora perdidamente de la mujer del guerrero. Sí. Y muere el hombre. ¿Cuál? El comerciante. No, y el otro se fue a la guerra y muere el comerciante. Se muere el comerciante, justamente, lo que demuestra que es más digno. No hay que ser cuentapropista. No, hay que ser guerrero, no cuentapropista. Y entonces deja una carta donde le cede todos sus bienes y todas sus riquezas a esa mujer que él veía desde una ventana. No. Y la mujer acepta porque, claro, fíjese usted que le entregó... Soltera, con guita. Soltera provisoriamente, ¿verdad? Pero claro, llega el marido de la guerra. Indemne. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el marido de la guerra? Ve a la mujer rodeada de riqueza y le pregunta: ¿de dónde has tomado esto? Me lo dejó el comerciante. Sí. La duda que se instala allí es si ese es un acto desmesurado de amor por parte del comerciante. ¿Qué habrá hecho la mujer? Piensa el marido. Claro. Y se la pasan de juicio en juicio, de juicio en juicio. ¿Entre ellos? Entre ellos, porque la mujer insiste en que no va a aceptar que hizo algo y que ganó toda la riqueza del comerciante por propia voluntad del comerciante. Y el marido insiste: pero algo habrás hecho, te habrás parado en el portal de casa para mostrar tus atributos. Con el bretel caído. Exacto. Y no, dice ella. Habrás dado un brazo a torcer. Y ahí es donde la justicia busca testigos, pero estamos en una época prejurídica. Estamos en una época prejurídica donde toda conclusión es moral. Si el comerciante le entregó toda la riqueza, eso querrá decir que la mujer ha hecho algo. Ustedes saben que las respuestas en este programa se buscan siempre en la poemática, ¿verdad, tío? Sí, y acá va a haber una especie de respuesta totalmente diferente a la que usted espera. Qué querido bien. Sobrino. Chantal Maliar, que es, podemos decir, una jueza romana 20 siglos después, va a dar la conclusión acerca de quién tiene la razón. Si el comerciante muerto que entrega su riqueza, si la mujer que no ha hecho nada y la recibe, o si el marido celoso, vengante, estrafalario. ¿Cómo sabe que no hizo nada? Ya está juzgando. ¿Se da cuenta que es post-jurídico usted? Sí. Llegar a otro. Sin. Otro. Sin llegar a. No apretar los dientes. Soltar la presa. Sin. Y porque hoy es el programa 200. Y porque hacer este programa, querido sobrino, es una especie de trabajito de chinos, es que hemos nombrado cantante oficial de estos 200 programas a la chica que empieza este programa con nuestro estado de ánimo. Lloro. Usted. Lloro y te lloro por la camisa, por la cornisa de tu piel te lloro. Guardo los sus ojos dos tesoros, lloró monedas de oro, lloró rubíes, canijo como colibrí, por dos maravedíes lloró. Lloro y te lloro, llanto llorera, en la cocina de mi vecina, llenando una sopera de lágrimas de vera, pena carnavalera, con sordina la escalera de mi prima la portera. Mira mi lloro de pescado, se me tumbó a tu lado. Me emboca el sueño como una mosca. Estaré perdiendo vista, necesito una culita. Este llanto trapecita me ha encharcado toda la pista. Mira mi lloro de pecado, se me tumbó a tu lado, arrugo. Mira mi lloro de pecado, se me tumbó a tu lado, me arrugo de costa. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en homenaje a Bartleby el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hoy, en el programa número 200, aunque preferiríamos no hacerlo, vamos a sentir y pensar si el poema es o se hace. Un poema comienza en cualquier parte y acaba en cualquier lugar. Por ejemplo, puede comenzar en la palabra irse y acabar enseguida con la página anterior. O iniciarse en vivir acuclillada y concluir con los rayos de sol no regeneran a los muertos. Inclusive nace y muere a independencia de la hora del día. Está hecho de cualquier palabra y con cualquier forma. Asume cualquier movimiento gramatical. Permite varios dibujos posibles. Es permeable a la invención, a perforar el límite anticipado de la creación. ¿Es permeable o es impermeable? El poema no tiene tema preciso. Su materia es, quizá, una vasta y deseada imprecisión del tema. No hay extensión indicada para el poema, ni hacia los lados, ni hacia abajo, en su descenso hacia lo último posible de ser escrito, de ser dicho. Hay una escritura hecha con la voz. Por ejemplo, dime lo que he de hacer. Hay una voz revelada en la escritura. Dime qué fue de mí. Poema, imprecisión del tema. Se escribe y se lee con el silencio o con la tonalidad o con una inusitada gestualidad. Se completa en esa extraña reunión entre dos ausencias y dos presencias, el poema y el lector. Se hace el poema entre lector y poeta, conlleva padecimiento, peligro, riesgo. Toca el umbral de lo imposible. El poema, al ser traducido, se duplica en otro poema, pero no se deja multiplicar al infinito, no se deja travestir por otro poema. El poema no se deja revestir. Hay pájaros y hay cables de alta tensión. Hay manos y hay bordes. Hay agua envenenada y hojas de otoño que no están en los árboles y que aún no tocaron con su perfil la suave mañana de su suelo. Hay niños y hay dientes que están cerrándose. El poema tiene hambre, olvido, nubarrones, párpado, pierna, aliento, nada. Está bajo la sangre que tapiza la superficie de mi mente, con las rodillas pegadas al mentón, de pie, para no enredarse con la sombra. Hay dientes cerrándose. El poema tiene sus destinatarios ocultos y menos ellos que si lo saben prefieren no haberlo sabido. Todos creen ser los destinatarios nombrados en el poema. Hay un poema o varios poemas para cada uno de nosotros. No era nuestro y se ha hecho nuestro. La escritura del poema sugiere una conversación, no cualquier conversación. Una conversación que pide atención y escucha. Quizá para no decirle nada a nadie, tal vez para hacer sucumbir a todos los que leen. Quizá para no decirle nada a Diego. El poema es una pregunta curvada hacia adentro y hacia afuera. No es una pregunta de uno hacia otro, ni una pregunta que viene del otro hacia uno. Entonces la calma. ¿Qué haremos del poema sin metáfora? El poema pregunta y se pregunta. Y se niega la respuesta a la conclusión de las cosas impacientes, del hay demasiado aún para perderse del todo. Poema pregunta eco. El poema tiene una musicalidad que apenas si puede apreciarse entre dos lágrimas, dos cierres de ojos, dos silencios. Su música es de voz ronca, de voz difusa, de una voz que dice y se arrepiente, de una voz que dice y arrolla, de una voz que dice su contrario, su afirmativo no, su yo encadenado a la fragilidad de un barco que aún no zarpó, que dice que no y ya dirá más, que dice todo y dice basta al mismo tiempo, que dice la voluntad ausente, que dice sin implicarse imposible no implicarse, que dice decir yo y que dice la podredumbre instándose en el dentro. El poema dice no y se arrepiente. El poema es el doble testimonio de un silencio interrumpido por la escritura y la lectura del poema. El poema se envuelve en silencio porque tiene la propiedad de la interrupción, de lo imprevisible, de lo inesperado. Es el silencio de la adivinación, de la pronunciación tartamuda, balbuceante, babélica. Silencio del poema que no está sino en una soledad suprema, no superior, suprema. Soledad necesaria para que algo, alguien, diga qué se ha hecho de sí mismo. Soledad necesaria, sol de mi sol. Vamos lejos de la ciudad, corre fuera de la rutina. Vamos pa' allá, pa' allá, vamos pa' la playa, que esto ya está que trina. Cuatro cosillas pa' llevar, cuatro menos encima. Coge un respiro ya que quiero remojar mi culo en la calima. Engancho la tanguita, la gorra y la chancleta. Con este sol que pega yo nunca toco camiseta. Vamos quemando sillas, aquí tiro la peineta. Vamos tirando millas de fuga a la caleta. Sol de mi sol, sal de mi sal. Cata la brisa, se ti que trae dajar. Sol de mi sol, sal de mi sal. Cata la brisa, se ti que trae. 50 grados. Cogiendo el ritmo de la cala a la jaima, del lunes a domingo. Que soy la reina mora de un barco de batalla, con clave jamaicana varado aquí en la playa. Sol de mi sol, sal de mi sal, cata la brisa saudí que trae dajal. Sol de mi sol, sal de mi sal, cata la brisa saudí que trae 50, 50 grados. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho usted, tío? ¿De qué está hecho aquello con lo cual celebramos estos 200 programas? Bueno, imagine usted una pizca de claridad, la más pequeñita, una pizca mayor de trabajo. Y el restante es azar. Esa es mi combinación. Todo se consigue en el barrio chino, ya lo saben, ¿no? Es azar, claridad y trabajo. Y albahaca. ¿Y usted, querido sobrino, de qué está hecho? Yo no tengo la menor idea, tío, pero aquello que hemos comentado acerca del poema, que hemos compartido, ¿con qué tiene que ver? Bueno, ese fue un ejercicio. Usted vio que yo siempre le cuento que voy a un taller literario, el cual puedo pagar la mitad de lo que cuesta la matrícula y las cuotas mensuales. Si a eso le sumamos la lobotomía que se hizo usted, aprende un cuarto. Aprende un cuarto. Y entonces un día el profe nos dijo, ¿por qué no agarran una escritora famosa y escriben a partir de trechos de esa escritora un ensayo. Un ensayo. Mm. Mentira, eso me lo dije yo allí, a mí mismo una mañana de verano. Sí. Y entonces pensé en hacer un texto sobre de qué está hecho el poema, cuál es su materia. Y pensé en hacerlo con fragmentos de poemas de Chantal Malliard. Uh-huh. Pero cositas muy sueltas, de verdad, al azar prácticamente. Abrir y decir, dime qué de hacer. Y tejer teoría un poco en función de eso. Exactamente. Era como si el ejemplo de lo que uno quisiera ensayar como materia del poema lo diera la propia poesía. Me gusta eso del... Sí, lo entiendo. Me gusta eso del poema que se curva a pregunta y que no tiene ningún tipo de búsqueda de respuesta, que es la pregunta en sí misma... cavando sobre sí misma. Mire, déjeme decirlo en este momento que parece tan serio. Un día hablando con nuestro común amigo Eduardo Parra Ramírez, escritor procasi, lo hay en la Ciudad de México. El tipo que escribe con más olores en este mundo. Le dije, para usted, querido Eduardo, el poeta, la figura del poeta, ¿de qué está hecho? ¿Pero hablamos del poeta o hablábamos del poema? Es lo mismo. No, no estoy... Es la mano que escribe. ¿Verdad? Hagamos el 201 sobre eso. La mano que escribe. Sí. Y mire, ¿sabe lo que me dijo? No. Dice, el poeta es un sujeto deleznable. Ah, así le dijo. Así me dijo. ¿Y él da clases en la universidad? Y él da en la Escuela Mexicana de Deleznables. Ajá. ¿Me entiende? Y ahí yo pensé, ¿no será que tiene razón? Que los poetas son deleznables. Sí. La poesía puede ser bonita, pérfida, maravillosa, ensoñadora, seductora, atrapante, etcétera, etcétera. Pero el sujeto es deleznable. Ajá. Después me fui a fijar a Wikipedia qué quería decir deleznable. ¿Y tiene que ver con Deleuze? No tiene que ver con lo bizarro. Ajá. Por lo menos ya sabemos eso. No tiene que ver con lo bizarro. Bueno, tantas cosas. Wikipedia no tiene... que define por oposición. Wikipedia está hecho, es un saber popular. Ajá. Me dijo alguien un día que pasaba por la calle. Es la socialización de los conocimientos. Le digo, ¿usted tiene hora? Y me dijo, mire, Wikipedia es un saber popular. Ah, no, pero el neoliberalismo se ha metido fuertemente. Es terrible. A pesar del neoliberalismo, querido sobrino, hemos llegado al programa 200. Denuncie, tío. Porque mientras tanto, todos esos malditos agoreros de los fracasos y de las recesiones no han impedido que lleguemos acá hacer este programa. Y en octubre estaremos también presentes, como corresponde. En el 212. Por supuesto, vamos a ir de a poquito. Y vamos a llegar al 1492. Y todavía quedan 30 minutos, ya van a ver. Me tiene pobre. Preferiría no hacerlo. 88.7. La tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. A María Pía Lamberti. Ahora, después de casi 20 años, lo voy sintiendo. Como un músculo que se atrofia por falta de ejercicio o que ya tarda en responder. El italiano en que nací, lloré, crecí dentro del mundo, pero en el que no he amado aún, se evade de mis manos. Ya no se adhiera a las paredes como antes, deserta de mis sueños y de mis gestos, se enfría, se suelta a gajos. Y yo, que siempre vi ese vaso lleno, inextinguible, plantado en mí como un gran árbol, como una segunda casa en todas partes, una certeza, un nudo que nadie desataría, un coto inaccesible, un refugio, descubro una verdad que por demás siempre he sabido. El que conquista se descuida siempre y por la espalda y la memoria cojean los nómadas y los advenedizos. Hay que voltear atrás tarde o temprano, soldarse algún pasado, pagar todas las deudas de un solo golpe si es posible. Así, si tú te vas, idioma de mi lengua, razón profunda de mis torpezas y mis hallazgos, ¿con qué me quedo? ¿Con qué palabras recordaré mi infancia? ¿Con qué reconstruiré el camino y sus enigmas? ¿Cómo completaré mi edad? Tío, vamos a los bifes. ¿Cómo completaré mi edad? Terminó diciendo Fabio Morabito, ¿no? ¿Que uno está por debajo de su edad? Muy curioso. Sí, yo creo que uno tiene una relación atemporal con la edad, totalmente fuera de tiempo. ¿Y es más chico o más grande que esa edad? Está bien. ¿Está bien o está mal, tío, que la geografía haga oídos sordos a los laberintos de una mente diagnosticada como gregaria? Mire, esa pregunta es septentrional para mí. Sagital, digámoslo. La geografía, la historia, siempre hacen oídos sordos. Incluso la botánica hace oídos sordos. ¿A qué? Al movimiento de las almas. Y no cualquier botánica, sino la calificada por Linneo. Sí, sí, sí. Fíjese usted, por ejemplo, cómo la geofísica hace oídos sordos a los cuerpos nómades. ¿Se dio cuenta de eso? Sí, todo el tiempo. Cada vez que camino por la calle pienso en eso, tío. Incluso le diré que es el segundo problema después del neoliberalismo ese. Escúcheme, sobrino, tengo una pregunta acerca de si está bien o está mal que los hombres biodegradables, como soy yo, insistan en perdonar lo imperdonable. Vamos a desagregar la pregunta. ¿Estamos seguros que los hombres son biodegradables? A partir de cierta edad, sí que hay una degradación bio. Bien. Pero somos como bolsas de plástico, querido sobrino. Ahora, ¿los hombres biodegradables insisten? Eso está mal. Yo creo que un hombre biodegradable debería dejar de insistir. Por supuesto, ya un hombre biodegradable que insiste está mal. Ahora, que insista en perdonar lo imperdonable. Está bien, ¿no? No, está pésimo. Ah, está peor todavía. Claro, peor Qué todavía. Qué complicado ser esa especie de arbitrio que decide lo que está bien o está mal. Tío, dígame por último, ¿está bien o está mal sonreír estúpidamente y dejar esa expresión imbécil durante un lustro que se marque tu rostro con el rictus de la idiotez, que se deshagan tus labios de tanto estirarse por biodegradación y desconocer por completo el origen fundacional de esa primera sonrisa? Yo cuando escuché lo del lustre ya pensé que estaba mal. Claro. Ahora, si el labio además está arrugado y la mirada no mira y la nariz no naricea, yo creo que todo está mal, ¿sabe? Ahora, quedarse en la primera sonrisa y pensar que no se va a modificar también es absurdo. Mire, cuando usted se encuentra con una persona cuya sonrisa dura más que lo que una frase trimembre dura, desconfíe, querido sobrino. Déjeme darle ese consejo. ¿Cuánto dura una sonrisa honesta? Yo diría 3 segundos en explayarse y 2 segundos en replegarse. Claro, porque se hace y se deshace. Y la sonrisa ocupa todo ese tiempo. Cuando la sonrisa comienza a deshacerse, todavía sonrisa, entonces. Yo creo que la mejor sonrisa es la que empieza a replegarse. ¿Y cuándo termina? Termina en el momento en que de replegarse una sonrisa nace un nuevo gesto llamado indiferencia. O reprobación. Sí, pero la reprobación necesita una transición. En cambio, la indiferencia es automática. De la sonrisa a la indiferencia. Exactamente. ¿Y cómo se llega a la sonrisa? También desde la indiferencia. Uno está indiferente y comienza a sonreír. La sonrisa es una... me parece que es un gesto provocado por un G anterior. La indiferencia es transición a otra cosa siempre. Me va a dejar sin lucidez, querido sobrino. Quiero exprimir porque usted está grande ya. Usted quiere saberlo todo hoy. Sí, 200 programas. Dígame entonces, saquemos una conclusión final. ¿Cuál fue su última pregunta? Si la indiferencia es una transición siempre a otra cosa. La indiferencia puede ser una transición hacia el olvido. O sea, me olvido de por qué fui indiferente. O directamente lo deja usted a un paso del sepulcro. Hablar con mi tío es un vicio y la chica canta eso. Que se me llena la boquita de flores si tú me miras. Si me rozas, si me tocas, me encandila. Y la primavera por mi hueso, tirititila. Te lanzo besos como Lila. Tú eres mi sol. Tú eres la llama que ilumina mi pechito. Como un faro, una lluvia de dedos. Pa' mis pétalos y celos, enrojecía y mimosa. Soy la flor más olorosa. Ay, de tu pelo. Ay, cuando el viento de tu silencio siento, saco un aullido lento y me derramo en tu mano. Me tiro por el suelo y con penita te llamo. Desojo mi lamento y lo baño soberano. O te lloro un bolero. Que no, que no, Manuela, por Dios. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que ya no te amo. Dame tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Dame, dame, por eso dame tu vicio, dame, dame tu vicio, vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Dame tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Dame la tierra, dame guerra, lo que quieras. Pero dame viva, dame tu viva. Dibújame tu huella, llévame a las estrellas. Pasa la noche en ellas de postiquín. Caricias de agua, tinta que me dejan de papel. Escríbeme lo que quieres hacerme y ponlo al rojo vivo que quiero. Quiero, quiero retorcerme, ay, y retosarme. Contigo es tardarme. Hoy tengo sabio suficiente para parar la hora. Así que colabora, dame tu maña, que hay que tumbar la caña. Envuélveme en tu sábana para dejarme fónica. Soy la sílaba tónica de tu colchón. Dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Por eso dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Por eso dame, tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Frase de la chata. Frase, frase de la chata. Frase de la chata. Preferiría no hacerlo. Sentimos y pensamos hoy en estos 200 programas de Preferiría no hacerlo, el poema. Uno es cualquiera en el poema. Es uno, sí. Porque el yo obliga a ser formulado y borrado, apagado, quitado del medio. Es otro también, porque se trata de quien no está, de quien no estuvo, de quien sé ni siquiera que esté, pero no ahora, sino durante. Dice Chantal, corté el hilo o simplemente lo solté. Se sueltan tantas cosas y hace tanto tiempo el aire se entumeció. O fue la mano, quedó en suspenso, creo, suspendida. No sé si lo recuerdo, inventamos tantas cosas. El yo obliga a ser formulado y borrado. Se le habla a él, a ella, tienen nombre aunque se hayan olvidado, aunque quizás se hayan ido, aunque dejen de poder ser pronunciados por otros medios a no ser el poema. El poema es el único medio de decir el nombre de a quien ya se ha olvidado. Se le dice a él, a ella, con las palabras que resultan de mirarse en un espejo vacío, en un espejo no apenas roto, sino además desierto. Se le dice a él, a ella, porque es necesario lo indispensable acompañando. Se le dice a él, a ella, a uno, a cualquiera. El poema se retuerce porque le es imprescindible la escritura. El poema se escribe con la escritura que se está escribiendo. Se escribe el poema y hay una multitud que ignora que asiste a la escritura del poema. La escritura del poema es una abstracción y una concreción. Pero ¿quién sabe cuál es cuál? ¿Dónde está dicho aquello de no hay mente, solo imágenes o temas que se ofrecen para hacerlo? ¿Quién puede así responder a ese cuéntame una historia que no tenga final? ¿Dónde está dicho qué? ¿Qué? El final está allí, en el cuéntame. El principio también lo está. Por eso no hay calma en el poema, ni siquiera en su penúltima versión. No hay satisfacción, no hay mérito, no hay otra vez nunca la calma en el poema. Pero no aconteció. La calma, digo. No aconteció la calma. Como dice Chantal Maliar, la calma nunca aconteció. Gonzalo Tavares, en breve nota sobre las conexiones, escribe: cuando un secreto es publicado, dices, esto es la poesía. El secreto es una cosa que no sabías. El verso, un secreto que acaba de explicitarse. No es un hecho que no conocías, no es un momento. Es una cosa concreta, una cosa que existe como una piedra. Una cosa que no sabías que existía, al final existe en el mundo. Está aquí. Este es el mapa de su ubicación. Este es el verso. El secreto es una piedra que no sabías. Mi tío, mi sobrino, 200 carnes paralelas. Tu carne paralela, la tuya y la mía, buscando multiplicaciones, cambiando besos por limones, guiño por canciones y un fajo de amor. Tu carne paralela, dos calaveras bajo mi mismo cielo, dame otro trago seco de tu boca, que ahora mi mano le toca. Dobla tu vuelo, enraízame el corazón y no me pida perdón, que yo no busco consuelo. Aposté por esta quimera que si primavera, mi amor es una timba peligrosa. Préstame una ficha rosa pa' comprar fidelidad. Desnúdame tu escalera de cuánto estaba la carne, la cambio por dos figuras. En esta vía, presa de erotomanía, voy rogando valentía a decirte la yo no busco consuelo. escalera de postura. Cuando estaba la carne, la cambio por dos figuras. En esta vía, presa de la conversación apenas audible. En este programa 200, poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Eustaquio Escliar. Déjeme decirle, tío, que después de tanto ensayo en torno al poema es muy difícil leer un poema. Es verdad, querido sobrino, hemos cometido un error garrafal. Tenemos que primero leer nuestros malos poemas y luego hacer teoría del poema y todas esas cosas. Intentémoslo. A ver. No trates de entender mi soledad. Otra. Solo pido que estés acá, tu mirada sin manchar, zapatillas por ahí, muñecos de cartón, sombras, té, logros. Algo con las manos, dedos de los pies, tapas de cerveza, soga, pasajes. Algo con las manos, dedos de los pies, camas paraguayas, playas, fallas, trompos. No trates de entender mi soledad, solo pido tu mirada, mi silencio, 64 compases lentos, tercos, sin manchar. Ajá. Este es el poema 46 de su hermosísimo libro Claro que dolerá. Digo hermosísimo como objeto, ¿verdad? El contenido. Ya lo discutiremos dentro de un par de jueves. Todos me dicen qué linda tapa. Y después no me comentan más nada. ¿Por qué no pone usted a la venta la tapa y se deja de toda pretensión poética, querido? No, si no pretendo nada. Ah, muy bien. Mire, hoy le voy a decir algo relativamente suave, pero al mismo tiempo algo que creo que le enseñará. Bien. Como usted sabe, enseñar es mostrar. Uh-huh. Pero usted tendrá que descifrarlo por usted mismo. A ver. ¿A quién le habla, querido sobrino? Me preocupa su salud mental. ¿Con qué fantasmas neoquijotescos usted lucha en sus poemas? ¿Y usted? No, estamos hablando de su poema. Pero usted, ¿a quién le habla? Le pregunto para aprender, no para desafiarlo. Mire, yo creo que hay que hablarle a los propios monstruos. Se lo voy a decir de una manera absolutamente rotunda. El poema no es una comunicación con nadie. El poema es un debate que se sostiene con los propios monstruos. A los cuales no darles concesión, dejarlos hablar y con ellos hacer poemas. Gracias, tío. De nada. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Escliar. Este se lo dedico al monstruo número 7 que lleva adentro. Es el narigón, ¿no? El narigón patilludo. Decir demasiado no dice. Subir altísimo agobia al aire. Callar siempre es presencia exagerada. Bajar hondo desafía al cielo. ¿Quién se ofrece para desentonar con la jauría? ¿Quién declina de su propia farsa? ¿Quién escucha sin regodearse en su consiguiente burla? ¡Upa, tío! Muy bien. Debo decirle que el monstruo 7 le cabe a usted perfectamente. No basta. Así como el 1, el 2, el 3. ¿Usted de qué se asqueó? ¿Eh? ¿Se asqueó de algo usted? De ese 7 que me tiene podrido. Que lo hace escribir tan lindo. Y me habla a las 3 de la mañana. Y tiene que hacer esto. Y se regodea en su consiguiente burla. Y hay que responderle con poemas. Exactamente. ¿De qué otra manera? Gracias, tío, por otra instancia aquí. Preferiría no hacerlo. De nada. Preferiría. Tío. Carlos. Clear. Martes. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Muy bien, vamos que nos vamos, que hay unos canelones a la Rossini esperándonos, tío, y nos vamos como Rocky Punkies que somos. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mis colegas nos vamos al canal. Ha habido hoy un debate, yo diría apasionante, sobre cuánto dura una sonrisa y cuánto dura la indiferencia. Lo más inesperado, por otro lado, lo menos previsto para este programa. Nosotros queríamos un debate acerca del sujeto del poema, de esa indiferenciación entre poeta y poesía, y sin embargo, hemos sido acusados frenéticamente de haber bebido esta botella de Malbec, uh-huh. Esta... Hágala sonar. La pongo enfrente del micrófono, que está maciza todavía. Sí. Porque ese es el problema de los vinos que se llaman latente. Ajá. ¿Me entiendes? No bajan nunca. Hay toda una teoría sociológica sobre lo visible y lo latente, que no sé nada de eso, uh-huh. Pero me acuerdo de esos dos nombres. Suficiente para dar clases. Sí, sí, habría que haber otra botella de vino llamada visible, y mientras tanto yo le quiero regalar esta botella que nos han regalado de Latente Malbec 2009. Tómela, sobrino, como si fuera su propio bebé. Pero muchas gracias, tío, la voy a cunar en este preciso instante. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Y esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar, en este programa 200. En la operación técnica, la querida Sol, en el día de la fecha, ustedes saben que en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com están todos los programas para escuchar cuando quieran. Y donde quieran. Sí, también. Y porque quieren. Y viste que ahora la gente puede escuchar en cualquier parte. Sí, en cualquier parte y cualquier cosa. Eso es lo que más me preocupa. Ajá. Que escuchen en cualquier parte cualquier cosa. Sí. Antes no era así, sobrino. Antes era mejor. Antes había que ir a una parte a escuchar una cosa. Yo sabía que después de los 50 le iba a agarrar esa nostalgia a los casi 50. A los casi 51. Dígame, ¿va a seguir robando con eso de los poemas a los casi 50, pero cada vez que cumple años cambiando el número inicial? Mire, querido sobrino, yo soy un poeta de un único poema. Y es un poema de la edad. Por eso es deleznable. Claro. Porque es de la edad. ¿Qué aprendimos hoy? Que siempre estamos por debajo de la edad. Por debajo de la línea de la pobreza de la edad. Exactamente. ¿Y culpa de qué es eso? Del neoliberalismo. Y además, déjeme decirle otra cosa. Hoy sí. También aprendimos que el monstruo número 7 alimenta buena literatura. Pero lo hace dormir muy mal a usted. Ah, muy mal, muy mal. Muy que mal. Tengan buenas noches. Sea hasta el martes que viene. Gracias por no acompañarnos. 88. No, lo de los canelones lo dije de mentira porque en realidad me tengo que ir. Yo vengo de un país de últimas vueltas y recuerdo los árboles encendidos. Estaba muy lleno cuando pasé. Recuerda que me conozco bajo la última lluvia hoy, y el cielo de las tardes vibrando de campanas. Entonces vamos, para celebrar la enemistad. Vamos, claro. www.fmlatribu.com. No me llame. Poética del incompleto. Chao, me estoy yendo. Tengo de esa ciudad. ¿Puede cerrar sus cosas acá? Donde los niños quiebran el mundo. Deja todo abierto y los chicos del bicho reactor después se hacen pasar por usted. Incluso me voy a cerrar la chaqueta.